que tiene tu mirada, que a mí me enloquece. Cuando estoy a tu lado, mi cuerpo se estremece. Me miras y yo siento todo el sol de enero. Me miras y me dejas mi cuerpo ardiendo entero. Es que me quema de tu mirada. Es una llama que me llega muy adentro del corazón. El fuego, fuego. Es que me quema. El fuego, fuego. De tu mirada. Es una llama que me llega muy adentro del corazón. ¡Ahí voy! Que tiene tu mirada que me roba el alma. Cuando estoy a tu lado me hace perder la calma. Me miras y yo siento todo el sol de enero. Me miras y me dejas mi cuerpo ardiendo entero. Es que me quema mirada. El fuego, fuego. Es una llama que me llega muy adentro del corazón. El fuego, fuego. Es que me quema. El fuego, fuego. De tu mirada. Es una llama que me llega muy adentro del corazón. Me llega muy adentro del corazón. El fuego, fuego. Es que me quema. El fuego, fuego. De tu mirada. Es una llama que me llega muy adentro del corazón.